Puedo sentir en mi vientre un latido indescriptible, una vida, un imposible de afuera en tanto se adentre. Corazón, que el día encuentre su luz en tus ojos mansos, y mis pasos, libres, cansos, se levanten en tu aurora, y mi voz de payadora resonará en tus remansos. Puedo sentir en mis manos, puedo sentir en mis manos un cosquilleo amoroso y el deseo de un sabroso regalo de cortesanos. Mis hijos son tus hermanos, tus nietos y tus abuelos. Mis hijos son los desvelos de cualquier madre cautiva, fértil, noble y primitiva, bella flor de mis ciruelos. Puedo parir con dolor a mis niños transparentes y revelar en mis fuentes los secretos del amor. Puedo contar sin temor cada minuto de vida. Puedo ser de tu partida compañera, fiel, constante. Soy María, cada instante valiente y comprometida. Puedo pedirte una rosa, puedo pedirte una rosa y un chocolate barato, exigir un dulce trato y una cita cariñosa. Puedo convertirme en diosa o en esclava de tus pies. Mi esencia es la desnudez, la misma de aquella cuna, de niña a mujer y luna, día a día, mes a mes. Puedo cantarte al oído y gritar en la montaña, puedo guardarte en mi entraña e inventar algún sonido, algún paisaje perdido dibujé en mi pensamiento. Cuando el sur me trajo el viento de la hora y del ayer, y me descubrí mujer, la princesa de mi cuento.